Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que con esto pues ya vamos a ir casi que poniendo punto y final a la tarde, aunque eso sí, todavía pues nos queda completar este espacio con toda la información relativa al deporte ubriqueño. En una semana en la que todavía tenemos pendientes varios temas de interés, por ejemplo, el pasado fin de semana teníamos a José Antonio Salguero en el Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en pista. Allí pues formó parte de un podio copado por atletas del Club de Atletismo Maracena, aportando un nuevo metal al club y sobre todo para él, porque de manera individual se proclamó subcampeón de Andalucía en esta distancia, 10 kilómetros en pista. Vamos a hablar con José Antonio Salguero en estas jornadas que aún nos resta, una medalla que es la segunda a nivel andaluz que consigue en este año 2025 el incombustible atleta ubriqueño ya en la categoría de Máster 60. También tenemos que hablar del equipo Benjamín A de tercera andaluza del Ubrique Club de Fútbol, en ese repaso, ¿no?, que estamos haciendo a los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Tenemos que hablar, como decimos, vamos a hacerlo en este caso con Francisco Rodríguez, Fran Rodríguez, que es uno de los entrenadores de este equipo Benjamín. Va a estar con nosotros en esta semana un equipo Benjamín que va, marcha líder, contando por victorias todos sus partidos disputados hasta el momento, mostrándose prácticamente intratable en esa categoría Benjamín, en la que, aparte de la formación deportiva y futbolística de los pequeños, pues también cobran vida la formación en otro tipo de valores, ¿no?, en el crecimiento personal de sus jugadores, en este caso, como decimos, como personas. Pero hoy vamos a hablar de atletismo, en este caso vamos a hablar de trail, pero lo vamos a hacer de una modalidad un tanto diferente, ¿no? Aunque ya hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre es buen momento para hablar de esa modalidad Backyard Ultra. Os cuento, Juan de Mateos Garcés y Pedro Ordóñez estuvieron este fin de semana colgándose un dorsal diferente, como decimos, pero ambos con ese reto bandolero a la vista. En el caso de Pedro Ordóñez, la bandolerita va a ser su primer gran reto, ¿no?, de nivel en el mundo del trail, de las carreras por montaña. En el caso de Juan de Mateos Garcés, pues afronta la que va a ser su 13ª participación en las 100 millas sierras del bandolero. El 7 de marzo va a estar presente en esa línea de salida. Es únicos corredores que han completado la docena anterior, las 12 veces anterior. Bueno, pues con el objetivo de completar la 13ª, Juan de Mateos Garcés se daba cita, como decimos, este fin de semana en la Gaucín Backyard Ultra. Es una modalidad, bueno, aquí en España un tanto novedosa, ¿no? Así en Estados Unidos, donde creció, ¿no?, o nació, ¿no?, esta Ultra Backyard, pero sí que es cierto que Gaucín, pues en lo que es el entorno, se está erigiendo, ¿no?, como epicentro de este tipo de pruebas. Ya decíamos que no es una carrera al uso, que no se trata de ser el más rápido, sino de resistir más que nadie, ¿no?, porque tienes que ser capaz para ganar de dar una vuelta más que el resto de tus perseguidores o de tus el resto de participantes a ese bucle de 6,7 kilómetros. La Gaucín Backyard Ultra, que dejó ese resultado, esa victoria de Eric Priego, que completaba 27 vueltas completas, lo que supone una distancia total de 180,9 kilómetros. En cuanto a los ubriqueños, dos de los nuestros se dieron cita, como ya saben, Juan de Mateo Garcés, que ha formado parte en las tres ediciones de este evento, 17 vueltas completaba para un total de 113,9 kilómetros, prácticamente 114. Y también estuvo presente Pedro Ordóñez, que tiene como objetivo completar la bandolerita en este mes de marzo, y que en su primera participación en una prueba de este tipo completaba 11 vueltas, lo que supone un total de 73,7 kilómetros. Decía él que batía así, de esta forma, su récord personal de kilómetro en un solo día. Nosotros que vamos a hablar en el día de hoy de esta prueba y de lo que está siendo la preparación de las 100 millas en Sierra del Bandolero con Juan de Mateo Garcés. Juan de Mateo Garcés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues una prueba, una modalidad, Juan de, que no sé si es que te gusta especialmente o es que te viene muy bien para la preparación, pero lo cierto que le tienes ahí el gustito cogido, ¿no, Juan de? Bueno, pues la verdad es que a mí estos formatos me gustan mucho, ¿no? Sí es cierto que me viene bien para la preparación de los bandoleros, aunque también me gustaría hacer alguna vez otra que no coincidiera con tanta preparación para poder estar dando más vueltas si es posible, ¿no? Este tipo de forma de correr me gusta porque ahí estás participando contigo mismo. Estás con muchos compañeros, unas veces hablas con uno, otras veces con otro, y la verdad es que no se ve ninguna rivalidad, porque al final lo que se pretende con este juego, que esto es prácticamente un juego, es que tú des las vueltas que tú consideras para tu preparación en ese momento. Y, por supuesto, para ver tu resistencia, para probarte y demás, porque ganar es muy difícil. Y, bueno, y también es cierto de que para que uno gane tiene que haber un segundo que sea muy bueno. Por ejemplo, en este caso, Eric completó solamente 27, y digo solamente 27 porque para él venía de ganar de Melilla la semana anterior, que ya eso es increíble lo que hace este hombre. Y también el año pasado pues estuvo dando 40 vueltas, que ya Juanjo Vidal pues hizo 41. Quiero decir que posiblemente él hubiese seguido dando muchísimas más vueltas. Entonces no se mide solamente la resistencia, sino con este juego tiene que tener en cuenta que el segundo pues decida cuándo abandona él para este primero poder dar una vuelta más. Un Eric Priego, ya que hablamos de él, Juan de, que estaba leyendo sobre él que es herrero de profesión, o sea que ni mucho menos se dedica a esto. Efectivamente, es herrero, es un tío humilde, un encanto de persona. Yo sabía ya que la iba a ganar eso, ya lo comenté al principio, sí, porque el año pasado quizás se mereció mucho más. Pero bueno, hubo unas circunstancias ahí entre él y Vidal, que no sé qué ocurrió exactamente o no quiero saberlo, y al final se quedaron en 40 vueltas, ¿no? Pero yo sabía que él venía con esa espinita clavada y que su intención era ganarla. Lo que sí me ha sorprendido, como te he dicho antes, es que son 27 vueltas, entre comillas, muy pocas para él, ¿no? Que claro. Sé que quedaría muchísimas más, estoy seguro. Claro, al final, la 26 se queda solo, o sea, la 26 claro. La completa el segundo clasificado, él dando la 27 ya no necesita más, y ahí se acaba, como bien dice, ¿no? Como bien denominas el juego. Juan de... Ya, es que no solo, perdona, Rubén, no es que solo no necesita más, es que el juego termina ahí. Claro, claro. Y ya que la organización no te permite continuar, aunque tú tengas ganas y fuerzas, ya el juego termina ahí. Claro. Juan de 100, 17 vueltas en tu caso, como decimos, ¿no? Has estado en las tres ediciones, estaba repasando esta mañana las clasificaciones anteriores, 15 diste en tu primera edición, 19 llegaste a dar el año pasado. No sé si 17 era tu objetivo o fue hasta donde el cuerpo aguantó. ¿Qué tal te viste? No, mi objetivo era divertirme, era estar entrenando y saber en qué momento parar, ¿no? Yo estoy seguro que podía haber hecho algo más, pero iba con una persona, hice las 17 vueltas desde principio a final, todos los kilómetros los hice con él, y me sentí muy a gusto y él decidió ya no poder seguir más y yo decidí también de terminar con él. A mí tres vueltas más no me iban a decir mucho más, la verdad, porque lo único que podría en cualquier caso es lastimarte más o no divertirte tanto como lo había hecho en las anteriores. Consideré de que ahí tenía que parar, igual que las ediciones anteriores decidí que una era la 15 y la otra la 19. Yo cuando salgo, no salgo con... En este tipo de pruebas no sale, por lo menos yo, no sales con una idea determinada, ¿no? Sé que como mínimo 10 voy, porque para no hacer 10, pues me quedo por aquí y la entreno por aquí. Sí. Sé que de 10 voy a pasar. Pero nunca te... Por lo menos yo no llego a pensar exactamente en la que quiera dar. Posiblemente algún día haga este tipo de prueba que no me coincida con el tema de bandolero y me proponga otra meta, ¿no? Y sea pues el listón esté un poquillo más alto. Pero en principio es lo que el cuerpo te pide y las piernas te digan. Para mí es muy agradable poder decir que hoy estoy para poder entrenar, ¿no? Entonces eso es terminar a gusto, terminar contento y poner las cosas en su sitio para no pasarse. Eso te iba a decir, después de esa kilometrada, como decimos, 114 kilómetros, ¿cómo estás hoy? No, de verdad, hombre, parece que uno dice estas cosas, pero es la realidad. Yo me he levantado súper bien, con ganas de seguir entrenando, porque, hombre, uno lo que quiere es eso. Mientras tengas kilómetros y te estés divirtiendo haciendo lo que haces, pues quieres continuar. Y yo no estoy lastimado, la verdad. Mi intención es bandolero, no quiero perder ahí, no quiero la que más me gusta, y quiero conseguir poder terminar. Y la verdad que estoy en buenas condiciones ahora mismo, y no tengo, gracias a Dios, por ahora ninguna lesión, y creo que llegaré bien. Ahora vamos a hablar de eso. Juan, se me antojan dos estrategias diferentes, ¿no? Imagino que habrá muchísimas más, pero para este tipo de pruebas entiendo que puede haber dos estrategias muy diferentes. Una, correr todo lo que pueda para que te dé tiempo o mucho tiempo a descansar. O dos, dosificar un poco hasta prácticamente la hora, y dosificar durante toda la hora, aunque luego te quede menos tiempo para descansar. Entiendo que a ti te gusta más esta última, digo, pues viendo los tiempos, ¿no? Claro, vamos a ver. Eso va en función de cada persona. A mí me va bien, de hecho las clavé todas, 52 minutos. Yo llegar en 52 minutos. Ya una o dos se me fueron a 53, 53 y pico. Y ya cuando la última iba con el compañero, pues ya él iba un poco más hecho y lo hicimos un poco más tarde, 54, 55. Pero las 15 primeras las clavamos todas a 52 minutos. Exceptuando la séptima, creo que fue, que entramos en 48 porque era el arroz, era la comida, y claro, uno quiere tener un poco de minutos más para comer bien, por lo menos medio bien. Pero eso va en función de, como te he dicho antes, de esto, de la capacidad de cada uno. A mí no me interesa estar mucho tiempo parado. Hay quien, al contrario, pues llegaban 42, 45, 46, bien, tiene más tiempo de descansar, que para mí ese descanso, pues, me resulta un poco más agobiante, ¿no? Yo prefiero llegar, estar lo suficiente, beber, comer algo si es necesario, cambiarte de lo que tenga, coger, en fin, y salir. Por ejemplo, el caso de Ana llega a 58, 59, ella ni se sienta, llega, le están preparando y vuelve a salir. Eso es una capacidad que yo posiblemente a lo mejor no sería capaz. Pero ese tiempo que ella no llega antes lo está ganando en carrera, porque camina más lento, corre menos deprisa, en fin, cada uno, como te he dicho, intenta encontrar la estrategia que mejor le va. Yo, desde luego, las tres ediciones anteriores tenía claro que era ese tiempo el que echaba, y curiosamente me sale clavado siempre en 52 minutos. ¿Te refieres a Ana Cristina Constantín, Juan de? Sí, me refería a Ana Cristina Constantín. Perdona, no te lo había dicho, pero vamos, sentía que lo ibas a saber. Bueno, otra... esta chica que también venía de Melilla de ganar, y bueno, esta niña es una máquina, y la forma, su estrategia es curiosa, porque llega siempre a la última, y ya te digo, estamos ya prácticamente puestos en salida para la siguiente vuelta, y ella llega, ¡pum!, y vuelve a salir. Es un constante. Bueno, no, yo creo que en todas las vueltas que da, yo creo que no sumará ni 20 minutos de descanso. Entre todos. Ni eso siquiera. Oye, y prácticamente igual Eric, ¿no? Porque estoy viendo alguna vuelta así al azar, y por ejemplo estaba en la vuelta, no sé si 15 o 17 o así, y prácticamente entró de los últimos, o sea, entró sí. el antepenúltimo, 58-34. Sí, pero él se lo toma, eso se lo... si te das cuenta, habrá una vuelta a dos. También entró con un hombre veterano, también entró a lo justito para ayudarle para que pudiera terminar. Ajá. Pero vamos, él entró más o menos en esa, un poco antes. Lo que pasa es que sí hay un par de vueltas que se tomó esa libertad de poder entrar. Lo tiene tan controlado que no tiene ningún problema en entrar. Vale. Te digo, Eri y Ana son, yo creo que son dos fuera de serie, ¿no? Sin ninguna duda. Ana que vencía aquí en Ubrique y me decía que era para entrenar de esa mañana, porque por la tarde tenía otra tirada de 25, 30 kilómetros de otra competición. O sea, que son van a otro nivel, van a otro ritmo. Sí, van a otro nivel. Compite toda la semana, todas las semanas. Rara es la semana que no compita. Y prácticamente no entrena durante la semana, sino que solo se dedica a la competición. y bueno, y esto le mantiene bien, y como cada uno somos diferentes, pues lo que a uno le va bien, claro, a otro no, y viceversa, ¿no? Eso es así. Sin ninguna duda. Juan, háblame un poquito de la organización de esta Gaucín Backyard, porque es raro encontrarlo en este entorno, no sé si es la única, o hasta dónde nos tendríamos que ir para la siguiente, que fuera así más o menos cerca de este estilo. No sé, ¿por qué Gaucín se ha regido ahí, está apostando por este tipo de pruebas? Bueno, pues yo no sabría decirte por qué. Yo lo que sí sé que el chaval que lo organiza, pues hace mucho esfuerzo, porque esto no es fácil, y pone mucho empeño, y sobre todo encontrar un circuito tan parecido a eso, a los 6.700 metros, que te lo digo ya por si no lo sabía, esa cantidad de distancia se puso así porque completando las 24 horas es completando las 100 millas. Entonces, por eso está dividido en 6.700 metros como mínimo. En esta ocasión tenía algo más, en esta ocasión tenía 6.800. Yo estoy hablando con él cuando finalicé y me lo reconoció. Lo que pasa es que me dijo que sí, que como mínimo tiene que haber esa distancia. Por eso sé que salen algunos más, claro, 100 más. Metros en 10 vueltas, pues ya tienes un kilómetro, este pues tiene dos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco viene a cuento. ¿Que por qué la en Gaucín? Pues yo qué sé, yo creo que es más que nada por el empeño que este hombre ha puesto. El circuito es precioso, a mí me encanta, es precioso de verdad. Y sobre todo lo tiene fácil, un pabellón donde, bueno, pues allí todo lo que se refiere a la organización y demás lo tiene muy cerquita, los aparcamientos también. Y yo creo que no puedo ponerle ni un lápiz, ¿no? Habían cambiado el recorrido este año, que creo que iba a estar más interesante, más bonito. Se metía por el pueblo y volvía otra vez por unos 700 metros y volvía otra vez por el pabellón, donde pues los familiares tendrían opción a verlo. Pero a las 6 de la mañana nos mandaron un correo que lo habían cambiado y habían puesto el primero, el que se prácticamente casi el mismo, del primer año. Uh-huh. Entonces yo entiendo que eso requiere mucho esfuerzo, mucho voluntario y muchas horas en dormir, porque igual que terminó ayer temprano, el año pasado no lo hizo así, y bueno, y allí si te vienen un par de locos, porque tiene que haber un par de locos, bueno, un par de locos no buen sentido, no quiero... un par de resistentes buenos, pues te pueden dar el lunes o el martes perfectamente. Claro, es un problema, ¿eh? Es una barbaridad, son días los que se tiran corriendo, pero para ello, claro, tiene que haber dos. Claro, pero que es un problema, porque te puedes plantar perfectamente en el lunes sin... Perfectamente, perfectamente, y yo sé que algún día eso va a ocurrir, porque ya el año pasado estuve el domingo hasta las 12 de la noche, creo que fue, y en el momento que esto vaya cogiendo más auge, porque la verdad se va extendiendo por toda parte de España ya, y yo creo que Gaucín está cogiendo mucha fama en el sentido de la buena organización que tiene y los buenos corredores que vienen, y es posible que algún día pues te coincidan dos y te pueden estar perfectamente hasta el lunes claro, ¿sabes? Dándose palo. Y hablabas del arroz, o sea, hay una hora que ponemos un arrocito, Juan de. Sí, en la séptima vuelta, ya coincidiendo con, como sale a las 8:15, a las 3 de la tarde, pues hay un arroz para familiares y para todo el que esté participando, claro. Que hay muchos, pues intentan llegar a esa hora para terminar, ya comen el arroz y ahí ya se nota que hay un bajoncillo. Los 200 personas que salimos, ya se nota que hay un bajoncillo, y sobre todo las 10 cuando más se nota. Y ya vas viendo como cada vez va quedando menos y el terreno es más fluido, ya no te molesta ni tú molestas porque ya vamos más separados uno de otro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el arroz es importante porque además de estar muy bueno, pues mira, viene muy bien y es una fiesta, ¿no? Digamos que el tener el avituallamiento todo allí, te estás viendo con los compañeros, hablas con uno, hablas con otro y ves lo que hace uno y lo que hace el otro. Y es una fiesta para mí. Ese formato me encanta y sé que el que lo prueba... casi con toda seguridad, repite. Estoy viendo la vuelta 7 y los primeros entraron en 30-32 minutos, o sea que eso sí que corrieron para el arroz. Tendrían más hambre. Eso dijeron, me voy a tomar el arroz, pero me lo voy a tomar en condiciones. Claro. Ahí no voy a tener yo 10 minutitos nada más para el arroz. Claro, cada uno avanza, esa es la carrera más rápida que se hace, con la idea de tener más tiempo para comer, claro. Juan, te has dicho que el muro, digamos, igual que está el kilómetro del muro, ¿no?, en el maratón, aquí en esta prueba, en el 10 hay un muro, ¿no? Quiero preguntar también, porque estaba Pedro Ordóñez, el otro ubriqueño, sí, que completaba 11. De hecho, estaba viendo que entró, sí, prácticamente contigo en la 11, que era la última que quedaba. Sí. O sea, que para ser su primera prueba... No, dime. Ah, eso, que sí, la hicimos juntos. Yo mismo tuve la suerte de, hombre, me lo encontré allí y no me lo esperaba, y me dio mucha ilusión. Oye, Pedro lo conozco desde chico y me encantó haberlo visto allí. E hicimos bastante vuelta juntitos, estuvimos bastante rato, nos divertimos, me encantó escucharlo, por supuesto, y ya lo que nos faltó es que me cantara un cuplé, pero bueno, todo estuvo a punto y lo pasamos bien. Él decidió la 11, que me pareció que hizo lo correcto, porque de hecho batió su marca personal en cuanto a kilómetros, como bien tú has dicho antes, y no era necesario para la prueba que él tiene de seguir haciendo más. Terminó contento, terminó muy bien, y la verdad, eso, que a partir del 10, como tú me hablabas del muro, bueno, yo creo que más que el muro es una cifra que la gente se puede imponer, ¿no? Porque hay veces que incluso la vuelta 3 sienten malas sensaciones. Lo que pasa es que tú continúas y ya esas sensaciones se pierden. Entonces aquí no es como la maratón, que sí, efectivamente hay un momento en el que te pega un bajonazo muy importante. Aquí te puedes ir pagando poquito a poquito, digamos, ¿no?, sensaciones desagradables, pero después las vas mejorando. Yo creo que al final uno aquí es cuando ya tus piernas realmente es que ya no pueden más, o cuando tú decides, por las circunstancias que sean, decir, aquí lo pongo. Pero no considero de que sea, no considero de que sea un muro que sí. Ajá. Bueno, pues 6,7 kilómetros que pueden parecer asequibles, ¿no? Pero claro, cuando se van acumulando kilómetros en las piernas... Claro, ya está bien. El caso de Pedro, él decía, bueno, ¿dónde voy yo ya? He dado 77, doy una vuelta más, 11, me meto en 70 y algo, ya está más que bien, ¿no? Y creo que hizo bien. Yo le animé a que siguiera otra para que le cayera un poco la noche y demás, y dije que no, lo tengo claro. Ya le he dicho a mi mujer que recoja y ya no salgo. Y digo, bien, lo veo perfecto. Pero ya te digo, me encantó y estoy convencido de que este año que viene vuelve, porque le gustó mucho, se divirtió también, ya te digo. Él ha conseguido su objetivo, que era un buen entrenamiento para la bandolerita, que ojalá le salga bien. Este año ha decidido dejar Canadá por hacer esta prueba. Eso te iba a decir. Tomando muy en serio y ojalá le salga como él quiere, ¿no? Eso te iba a decir, no me digas que el año que viene repite, que entonces nos quedamos otra vez sin murga. Es verdad, no voy a caer en esto. Bueno, esperemos que pueda llevar las dos cosas, que también en un momento bueno, haciendo un esfuerzo, quizás pueda llevar las dos cosas. Ya con los niños un año más grande, pues a ver si también ayudan un poquito. Que, bueno, una prueba, la verdad, que es muy atractiva, ¿no? También para el público, ¿no, Juan? ¿No es lo mismo una prueba como, por ejemplo, 100 millas bandoleros, 100 millas del Genal, una prueba ultra en los que los ves pasar una vez, sino aquí estás viendo constantemente pasar a participantes en un espacio más reducido, ¿no? En este sentido también atractivo para eso, ¿no? También para los familiares que bueno, pues que no tienen que estar de un lado para otro. Sí, los familiares ahí disfrutan un poco más de que cada 40, 50 minutos, dependiendo de cada uno, pues lo está volviendo a ver, ¿no? Eso por un lado. Luego, claro, tienen que saber que no hay una competición como puede haber en otra carrera donde pasa el primero, pasa el quinto, pasa el sexto, donde van compitiendo entre ellos. Aquí es sobre el reloj, sobre la vuelta, sobre sí mismo. Y lo peor que puede tener un familiar es, pues, eso, quedarse mucho tiempo allí esperando. Aunque salga a la hora en punto cada salida y no vuelva hasta los 40, 50... Pues ese tiempo está distraído allí con los demás, pero también es cierto, y hay que reconocer que es un castigo, entre comillas, para los familiares. Muchas horas, porque mientras tú estás participando, tú te estás divirtiendo y te da igual que den las 2 de la mañana, las 4 o la hora que sea. Claro. Pero ellos están allí también aguantando tela, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es más fácil estar corriendo que estar esperando, ¿no? Yo creo que ellos tienen un mérito importantísimo también de poder aguantarnos allí todas las vueltas. Bueno, pues todo esto, vamos a hablar un poquito de bandoleros que nos dé tiempo, Juan, todo esto lo hace evidentemente porque te gusta, porque te diviertes, ¿no? Pero también como preparación para bandolero, una prueba que va a tener lugar en ese fin de semana del 7, 8, 9 de marzo en la localidad de Prado del Rey, como todo el mundo sabe, y para la que, bueno, este año es tu cuarta prueba preparatoria, Juan, has estado en espera, has estado en Villaluenga, has estado en el bosque. No sé si es la vez que más estás corriendo, digo, en competición con respecto a estos últimos años. Bueno, estuve el año pasado un poco por asuntos familiares un poco más retirado. También hice espera, también hice algunas. Lo que pasa es que tampoco le doy mucho bombo, ¿no? Ahí en la bahía, en la zona de Chipiona y demás, se hace carreras también populares, carreras de asfalto. Pero sí, este año llevo esta de la de espera, hice la de Villaluenga, la del bosque y ahora esta. Demasiadas para el tiempo ya que llevo, ¿no? Hace cuatro seguidas en un mes prácticamente, pues sí. Pero han coincidido, son carreras que me gustan, son carreras que están en un momento dulce de entrenamiento, te sientes bien, y bueno, y la cabeza la tiene un poco más despejada también, y eso es muy importante, aprovecha un poco para poder competir. Ahora mismo ya tengo en mente la de bandolero, y bueno, y este año también se me han cruzado los cables, que pensaba que no lo haría nunca, y me inscribí en la 101 y he tenido la suerte de coger dos A, o sea que también estoy metido en ese follín, ¿no? Llevaba 8 años sin participar en la 101 y me dio por un regalito por los 60 años, digo, anda, voy a ver si tengo suerte. Y al final, pues, la tengo ahí, la voy a hacer. Bueno. Así que en principio tengo estas dos que me quedan, estas dos grandes después de estas y algunas más que tengo en mente ahí, la media maratón de Chipiona y algunas más si consigo hacerla, ¿no? Pero me siento bien y mientras el cuerpo me lo permita, pues me gusta participar en este tipo de pruebas, sea corta o sea larga. Bueno, recordemos que bandolero, eres uno de los dos únicos corredores que ha completado todas las ediciones celebradas de las 100 millas de Sierra Bandolero. Podríamos equipararlo un poco a la Backyard, ¿no, Juan? Estáis ahí, tú y el otro compañero, viendo a ver si cumplimos una edición más que el resto, ¿no? Que el otro. Bueno, según se mire, yo no es esa no es mi chico. No, digo, pero, digo que en tono de broma. Hombre, ya, sí, pero que no es... Cuando llegó y yo no... La intención es poder estar. Yo, si consigo estar en bandolero, ya ese es un triunfo para mí enorme, ¿no? Y igual que si en las demás pruebas. Yo sé que tengo 10 años mayor que él y que posiblemente sea yo el que tarde o temprano pues levante la batuta. Pero mientras pueda, yo voy a seguir participando mientras me esté divirtiendo. Y si un año no puedo, posiblemente el otro, si tengo ganas, lo voy a intentar también. Es decir, que yo no veo eso de decir hasta dónde, a ver quién es el que más, ¿no? Porque claro, realmente no le encuentro la importancia. Podría haber 8, 10, 15, no. No le veo importancia a ser uno de ellos. Yo, afortunadamente, me divierto con lo que hago y eso me da mucha fuerza para sentirme todavía joven y sentirme con ganas de entrenar y de sentirme saludablemente lo mejor posible. Claro, no, al final el objetivo será ese, ¿no? Estar mientras el cuerpo te lo permita, ¿no? En una prueba a la que tú le tienes un especial cariño y la prueba a ti. Sí, ¿no? Yo creo que somos ambos. Yo le tengo muchísimo cariño a esta prueba, ¿no? Me he divertido en todas, lo he pasado muy bien y efectivamente a mí se me ha dado un trato muy muy especial siempre que he participado. La gente me quiere mucho y yo de alguna forma pues también quiero responderle a ello pues estando participando. Tanto es así ya que la organización decidió de tanto a él como a mí pues dejarnos la inscripción gratuita y cada vez que quisiéramos participar no tenemos ningún problema por inscribirnos y además sin cobrarnos, lo cual eso es de agradecer por el tema de la organización de Club Tritón de Prado del Rey. Bueno, entonces me decías que pese a esa cantidad de kilómetros en competición te sientes bien y con la cabeza, la mente despejada, me decías, ¿no? Claro, lo más importante es la cabeza. Ya el año pasado fue la cabeza un poco mía la que no funcionaba igual que las piernas y esto tiene que ser mismo. No tiene que ir la cabeza, tiene que ir acompañando las piernas y las piernas acompañando la cabeza para este tipo de pruebas, obviamente. Y bueno, ahora mismo pues parece que la cosa va mejor y mientras pueda pues voy a continuar a ver si la cabeza me sigue dejando despejadita para poder para poder mover las piernas. Fíjate, siempre lo decimos o hablamos de ello, ¿no? Una prueba, en este caso la de bandoleros, con 100 millas, con la bandolerita de 82, con la distancia de maratón, ¿no?, que se creó en esto más recientemente, ¿no?, en estos últimos años, la de historias que esconden, y historias tan diferentes como un Juan de Mateo Garcés que va a tratar de completar o de cruzar por decimotercera vez la línea de meta en las 100 millas, y por ejemplo en este caso Pedro Ordóñez, que bueno, sin tener tanto contacto, ¿no? Sí, sí es verdad que con la montaña, con el entorno y demás, sí, pero sin tener tanto contacto con la competición de ultra, pues se enrola por primera vez en una prueba de este tipo, de este nivel. Pues sí, eso es muy bonito. Hombre, de que hasta le viene al cargo a Pedro, ¿no? Sí, sí, no, está mucho tardado. mucho tardado, quizá el carnaval ha podido más siempre. Lo que pasa es que ya llevaba muchos años de carnaval y ha decidido tomarse un poco en blanco, según me contaba el otro día, ¿no? Sí. Por eso te digo que me dio mucha ilusión verlo allí, verlo en ese tipo de pruebas, porque si lo ves en una carrera, vale, te puede alegrar, ¿no? Porque es normal, participe en una carrera, en cualquier otra prueba. Pero en este tipo de prueba, como la de la semana pasada, o sea, la de este domingo anterior, pues me dio mucha alegría. Y sobre todo eso, cuando ya yo sabía ya lo de la bandolerita porque ya tenía contacto con otro que me lo habían dicho y demás, y lo estaba viendo por las redes sociales, de que estaba entrenando en condiciones y demás. Y bueno, y encontrándolo allí, pues fue mucha ilusión y ojalá, igual que él, pues vuelva mucho, que creo que este año sí va a haber mucho en bandolerita, ojalá tanto en la chica como, bueno, la chica, tanto en bandolerita como en bandolero, ojalá haya mucho briqueño, como hubo en años anteriores, que hubo mucha representación, y quizá en estos últimos años ha bajado un poco esa cantidad de corredores, ¿no? Wow. Ojalá volvamos así, y bueno, la gente de Ubrique tiene mucho que decir todavía en la montaña. Están saliendo gente muy buena, niños que se están preparando muy bien, tanto en asfalto como en montaña, y eso al pueblo pues, le da mucha alegría, mucha personalidad. Y por supuesto para mí es un lujo que haya muchísimos niños muy muy buena calidad y que toda la semana pues estén batiendo sus récords personales. Uh-huh. Ojalá sigamos en esta línea, sobre todo por la salud, el deporte y bueno, que uno contagiemos a otro. Juan D, ahora ya, bueno, un mes escaso es lo que queda de aquí a bandolero. Ya me decías, ¿no?, que competiciones ninguna. ¿En qué se basa prácticamente en este último mes de preparación los entrenamientos? ¿Cómo te lo tomas? No, prácticamente lo mismo. Yo lo que ocurre es que los fines de semana lo tengo muy difícil porque entre que trabajo uno cada tres y otros temas personales y demás, pues no puedo. Lo que hago es que los jueves intento de dejarme la mañana libre e irme a entrenar. Estoy entrenando menos en la sierra porque las rodillas duelen muchísimo, es normal, y las piedras pues siempre duelen. Entonces estoy buscando más carrileo por aquí cercano. Pero ya prácticamente lo que hago es eso, es un mantenimiento, puedo salir a hacer 30, 40 como mucho. Este año todavía no ha pasado, exceptuando la prueba del domingo, del sábado, no he pasado de 50 los entrenamientos, o sea, estoy en 42 como mucho. Creo que me queda un par de ellas que saldré con algunos otros compañeros y demás, y ahí podré llegar a los 45, pero la verdad no son entrenamientos ya muy largos, porque lo que uno intenta, por lo menos en mi caso, es aguantar, soportar y mimar todo lo que pueda las piernas para no cansarlas mucho, ¿no? Para ese día grande, pues poder estar en las mejores condiciones posibles. Con piernas y con mente fresca, decías. Todo aquel que tiene es un valiente, ¿eh? Todo aquel que se atreve, ¿no?, a estar en esa línea de salida, sea en 42, en 80 o en 160 kilómetros, pues merece los respetos y la consideración. Juan, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Bueno, pues si acaso decirte lo de el homenaje que me hicieron la FAN, la Federación Andaluza, sí, de Montañismo. Es verdad que no hemos contestado, no lo hemos comentado, sí, Juan de. Sí, eso, que leí en vosotros en Radio Brique, que era por el tema de llevar las 12 ediciones de bandolero. Y no, la verdad no fue eso, fue por la trayectoria deportiva de las ultras, ¿no? Para mí, tener 12 ediciones de bandolero es muy importante, claro que lo es, pero digamos que eso es una pieza más del puzzle de lo por qué se me dio el trofeo, ¿no? Es una trayectoria donde, pues gracias a Dios, he hecho bastantes ultras y en un año hice, en una temporada hice 8 y después de 15 meses, 3 meses más, pues pude hacer 2 más, es decir, en 15 meses hice 10. Y me pidieron el currículum, se los mandé y vieron que efectivamente pues me merecía ese premio. Y oye, pues lo agradezco con mucha honradez y con mucha ganas, porque creo que sí, que estaría mal que lo dijera, pero sí me lo merezco. Y han sido muchos años de ultra y oye, pues eso, que el bandolero para mí es una pieza más. Por supuesto que lo quiero, pero quiero más lo anterior, todo lo que he hecho anteriormente antes de llegar a bandolero. Uh-huh, claro que sí. Era simplemente. No, pues es lo que se nos trasladaba desde la federación, se destacaba eso, ¿no? De hecho, incluso en sus redes sociales también destacaban esas 12 participaciones, pero bueno, evidentemente todo aquel que conoce un poquito el mundo sabe que en ese reconocimiento va un poco toda la trayectoria. 2015, hace ahora 10 años, fue el año, estaba viendo por aquí, Juan, de que completaste la 8 ultras, terminaba en la Ultra Trail Sierra Norte de Sevilla con 110 kilómetros allí ya en el mes de diciembre. 10 añitos se cumplen ahora. Pues sí, efectivamente, y aquello fue, hombre, ya no creo que tenga fuerza para hacer aquello, pero aquello pasé, cuando hice la 10 ultra en los 15 meses, pasé de los 1.200 y pico kilómetros de competición, y fue algo espectacular, ¿no? Tuve la suerte de viajar por toda España, hacer ultra en muchos sitios diferentes, y donde me divertí bastante. Y quizás esto pues haya marcado un poco más, por supuesto que los bandoleros son importantes, pero te vuelvo a decir que para mí aquella época fue muy, muy muy bonita de mi vida, donde disfruté muchísimo y me agradezco enormemente que se me haya reconocido ese trabajo. Monseny, Huellos del Diablo, la Breñas Tren, Alcornocaliza, fueron algunas de esas pruebas, ¿no?, que formaron parte del calendario en el año 2015, algunas de Copa de España, o sea, de punteras a nivel nacional. Juan de, pues gracias por estar con nosotros en el día de hoy, gracias por compartir todo esto con nosotros y nada, yo te emplazo, ¿no?, a que la semana después de Bandolero pues nos puedas contar una nueva historia, la 13ª, en ese idilio que mantienes con la prueba, ¿te parece? Pues me parece, ojalá sea así, y si no lo fuese pues no pasa nada, seguiríamos para la siguiente. Seguro que sí. Si tiene la cabeza funcione, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale? Pues seguro que sí, un abrazo, Juan de, gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm missional. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Sin mucho tiempo para más, tan solo nos queda despedirnos. Como siempre, nos releva Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrica. Nosotros volveremos mañana jueves con más deporte, con más la tarde y con más carnaval, con protagonismo mañana para la Chirigota de los Niños, que vuelve al carnaval de manera oficial, lo hace con la autoridad de José Carlos Benítez, un grupo que ya estuvo el pasado año, pero, como decimos, ha estado en los últimos años de manera carnaval callejero. De todo eso hablamos mañana jueves. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. Our call, we rise.